Listen up! Ocho bits! Quiere fumar y tomar. Quiere fumar y tomar. Quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, no le importa más nada, se regala y no más. Anda siempre entre los vagos, pero no hace los mandados. Quiere fumar y tomar, después de la bragueta se saca el candado. Dice que no está casada, no, nunca quedó embarazada. Quiere fumar y tomar, saca la escopeta, cocina y dispara. Quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, saca la cuchara, sabe cocinar. Quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, no le importa más nada, se regala y no más. Racha siempre con los turros, se mete a los suburbios, ja. Le gusta la gira, le cabe la noche, siempre anda de gira de día y noche. Porque quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, saca la cuchara, sabe cocinar. Quiere fumar, quiere tomar, se pone que dienta, quiere bailar. Quiere fumar, quiere tomar, con la mano arriba, los gente donde están. Quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, no le importa más nada, se regala y no más. Siempre nos vamos a la villa, por hacer somos en quinta, y va pasando los días, enchufados, seguimos la gira. Ella siempre tiene roche, la guacha vive de noche, cuando su papi se duerme, no cajetea y le saca el coche, porque quiere fumar, quiere tomar, se pone que dienta, quiere bailar. Quiere fumar, quiere tomar, con la mano arriba, los gente donde están. Quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, saca la cuchara, sabe cocinar. Quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, quiere fumar y tomar, no le importa más nada, se regala y no más. ¿Qué vamos a hacer? Hasta que hace crack en la cocina. Ah, gente. Los gente no duermen, descansan. ¡Chester! Prohibido, los traidores.